Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola amigos, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. www.anahuac.mx/radio. Les recuerdo, pueden bajar la aplicación de TuneIn y escucharnos en sus smartphones, en sus tabletas, en sus computadoras, como quieran. Así como nos escuchan en muchas otras partes, ya en este momento nos acaban de sintonizar muchos antros aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Nos están escuchando, nos están sintonizando y estamos en vivo en la colonia Polanco, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en muchas otras colonias de la Ciudad de México. Aquí estamos en 70s and 80s The Mix. Y pues, les voy a dar una página. Esta página es www.radio.elitespacios.mx. Mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, del programa que se transmite aquí en la universidad todos los jueves a las 10 de la noche, que se llama Elite Espacios y es de arquitectura y muchas otras cosas, me ha dado un espacio en su página para que puedan, a través de esa página va a haber un link que pueden encontrar todos los podcasts de todos los programas que hemos hecho aquí y muchas otras cosas de interés musical. Prendan su noche, prendan sus sentidos aquí en 70s and 80s The Mix. Vamos a empezar esta noche como realmente a todos ustedes les gusta. Activen su adrenalina y les recuerdo, si van a activar la adrenalina, en este momento pueden hacerlo. Y pueden continuar la fiesta, pero ya saben, un conductor designado. Ese conductor no puede beber alcohol. El alcohol y el volante no se llevan, son los peores enemigos. Comenzamos esta noche aquí, este sábado a las 8 de la noche. 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Oh,

Joe. 70s and 80s Remix. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. How it is. Thank you. I'll change. DJ Joe. 70s and 80s, The Mix. 2, 3, 4, Howard G. DJ Joe. Esto fue un remix más, It's My Life, de Bon Jovi, un famoso artista de rock, una banda estadounidense de rock, nacida en New Jersey en 1983, donde sus primeros años fueron considerados como una de las bandas características de glam metal. Así es, esta famosa canción, quien los llevó al estrellato, It's My Life, y quien sigue sonando hasta la fecha, este gran éxito, It's My Life, de Bon Jovi. Espero les haya gustado este remix. Y continuamos aquí con estas bandas ochenteras, setenteras, en 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. DJ Joe. Me encuentro triste, me entra la nostalgia. ¿Por qué? Porque realmente este programa se ha acabado. Así es, qué bueno que prendieron su noche. Pero recuerden, tenemos una cita la próxima semana, el próximo sábado a las 8 de la noche, aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. No se les olvide sintonizarnos porque vamos a tener un programa espectacular. Y hoy, aunque ya estoy un poco de nostalgia, pues sigo con la adrenalina a todo, al máximo. Ahorita yo sí me voy a ir de pachanga a seguir la noche, a seguir prendiéndola. Pero les recuerdo, así como les dije al principio, por favor, si toman, no manejen. El peor enemigo del alcohol es el volante, y el peor enemigo del volante es el alcohol. Les recuerdo que ningún tipo de fianza los puede sacar de ya saben dónde. Buenas noches a todos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.